Hola, ¿qué dicen? Bienvenidos a otro programa más de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy en nuestra sección de discos vamos a hablar sobre el disco debut de la banda Fleet Foxes, disco del mismo nombre. Luego en nuestra sección de ciudades vamos a hablar sobre una ciudad latinoamericana, la ciudad de Panamá. En nuestra sección de tendencias y de cosas que pasan alrededor del mundo vamos a hablar sobre el reciclaje y la generación de basura. Y luego finalmente en nuestra sección de personajes interesantes vamos a hablar sobre el escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde. Así que quédense con nosotros para otro programa más de La Escafandra. Bueno, y aquí estamos entonces con Charlo, y vamos a hablar de nuestro primer tema de hoy, que es, como les dije en la introducción, el disco Fleet Foxes, de los Fleet Foxes. ¿Qué dice, Charlo? ¿Cómo vas? Hola, Santiago, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí nomás pasando, ya dispuesto a hacer el programa del día de hoy. Y bueno, empecemos a hablar entonces de estos manes, los Fleet Foxes, y específicamente de su disco debut, que también se llama Fleet Foxes. Los datos generales del disco es que fue grabado en el año 2007, entre mediados y finales del 2007. Fue sacado al mercado en junio del 2008, es decir, hace 7 años ya, un poquito menos de 7 años. El género es más o menos un indie folk, como se le dice, o un folk rock. Tiene una duración de 39 minutos. Y está hecho por la disquera Bella Union Soft Pop. Y ya, eso es. ¿Nos puedes decir algún otro dato del disco, Chalo? Bueno, no tanto del disco, porque creo que ya le has dicho todo. Solamente capaz de adicionar que este disco, el primero de esta banda, es también uno de esos que puede ser un clásico instantáneo, ¿no es cierto? Ha recibido elogios de todo el mundo, y nada, pues súper súper recomendable a los que les gusta este género. Este es uno quizá de los mejores, ¿no es cierto? El tiempo también de duración es el ideal, tiene una portada súper chévere, los músicos que intervienen en este álbum son muy buenos, muy versátiles, y es un discazo, ¿no? Que también le estamos tratando de hacer un homenaje ahora en este programa. Y ¿qué más te puedo decir? Excelente música, excelente disco de un grupo que realmente es uno capaz de los imprescindibles. Claro que sí. Sabes que yo estaba ahí revisando información y todo para hacer el programa, y me acordé que hace, creo que un poco más de un año, hice un artículo justamente sobre los Fleet Foxes en nuestro blog, que es www.viniloybeats.wordpress.com, así que quedan invitados a leer este artículo. Pero yo creo que estaba leyendo el artículo y hay cosas interesantes que quisiera mencionarles. Entonces, verás, te voy a leer más o menos lo que decía. Dice: cuando uno escucha a los Fleet Foxes, vienen a la mente sonidos y estéticas del pasado, tamizados por un tratamiento musical muy cuidadoso a fin de sonar totalmente actuales y relevantes. El grupo del estado de Washington nos recuerda con su sonido a antiguas canciones folk norteamericanas, tonadas medievales, armonías vocales de estilo Beach Boys, melodías evocadoras del sonido californiano Laurel Canyon, psicodelia optimista inglesa estilo The Zombies, artistas folk como Woody Guthrie, Bob Dylan o Nick Drake, música gospel y varios artistas más cuyas influencias se pueden percibir mucho o poco y de diferentes formas en cada una de sus canciones. Este collage musical nuevo y variado que ha logrado crear este quinteto vanguardista de indie folk rock nos ha dado, con sus dos discos hasta la fecha, alguna de la música más sorprendente de los últimos años. Entonces, eso es interesante ver un poco las influencias del grupo y a lo que te recuerda cuando uno oye este grupo. A uno le vienen a la mente un montón de música del pasado, pero al mismo tiempo la música del grupo no deja de sonar totalmente actual. Y eso es bacán, ¿no? Claro, claro que sí. Y este género es súper chévere, ¿no? Por lo menos a mí me gusta bastante. Y este es un grupo, como tú decías, de Portland. Y sí, pues influenciados sobre todo el líder Robin Pecknold, ¿no es cierto? Sí. No es de Portland, es de Seattle. Perdón, de Seattle. Ay, perdón, tienes toda la razón, de Seattle. Pero vale la referencia a Portland, porque a pesar de ser un grupo de Seattle, como que no, o sea, más como que a mí me suena un poco a Portland, la verdad, en cuanto al tipo de su música. Sí, yo me confundí, claro, totalmente de Seattle. Y como te decía, el líder, que es el guitarrista y el que tiene las... el que canta, ¿no es cierto? Ajá. Lead vocals, que es este Robin Pecknold. Él estaba leyendo un poquito y decía que, claro, en su juventud él también había estado influenciado por Bob Dylan, por Neil Young... y tal vez por eso un poquito del sonido ese que tú bien describes. Dele. Sí, ponte, una de las cosas que a mí me llamaron más la atención de este disco cuando recién lo escuché por primera vez eran justamente las armonías. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar la primera canción de este disco, que se llama Sun It Rises, y luego seguimos hablando? Vale. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la primera canción del disco autotitulado Fleet Foxes del año 2008. A mi juicio personal, yo creo que es el disco que más me gusta de los últimos 10 años. Wow, sí, sí puede ser, porque realmente es un discazo. Y a pesar de que esta banda es tan buena y tan talentosa, solamente tienen dos discos a la fecha, ¿no? Sí, solo dos discos, este y el Helplessness Blues. Sí, entonces sería súper bacán que saquen un nuevo disco. Pero también yo creo que deben sentir un poco la presión, ¿no? Porque los discos fueron tan bien recibidos que tienen que... O sea, sería medio decepcionante para ellos y para los fans y para todo el mundo si sacan un tercer disco que no es chévere. Entonces claro, por eso tal vez están tomando todo el tiempo. Suponte este disco al que le estamos haciendo un pequeño homenaje hoy, el que lleva el nombre de la banda. Ajá. Que a propósito, Fleet Foxes creo que significa algo como zorros rápidos, ¿no es cierto? O zorros ágiles. Ajá, algo así. Algo así. Este disco, por ejemplo, imagínate, tiene 4 de 5 estrellas. Es la calificación que da la Rolling Stone. Ajá. Le dan 9 sobre 10 este Pitchfork Media. Uh-huh. Y The Guardian le calificó ya de una como un clásico instantáneo. Sí, de ley. Ponte, justo retomando un poco el artículo que hicimos en nuestro blog Vinilo y Beats, verás, hablando del disco, dice: aclamado por la crítica en el año de su publicación, el disco debut Fleet Foxes se alzó en muchas revistas y páginas web especializadas en música como el mejor del 2008. Como vos dices, la influyente revista inglesa Enemy hizo algo reservado a... Vos dijiste otro medio, ¿no es cierto? Sí, sí, The Guardian. The Guardian. Bueno, en todo caso, también tiene esta, mira, la influyente revista inglesa Enemy hizo algo reservado a muy pocos discos en la historia, lo cual fue calificarlo como un clásico instantáneo. Los Fleet Foxes se establecieron como uno de los grupos más importantes del momento y pasaron a encabezar festivales musicales en todo el mundo en base a una obra maestra que podría ser considerada como uno de los mejores debuts de la historia. Y ponte, otra cosa que es bacán es la portada del disco, ¿no? Como vos decías, que también es atractiva. Entonces yo, ajá, estuve ahí leyendo un chance de dónde viene esta portada. Y es la reproducción de una pintura renacentista hecha en 1559, que se llama Proverbios Holandeses. De un chévere, artista, ¿no? Ajá, de un artista flamenco que se llama Peter Bruegel. Y bueno, si la gente puede ver el o se acuerdan o chequen ahí en el Google, que le vean la portada de este disco, este cuadro de este man Bruegel retrata con un estilo medio similar a ese estilo que tiene Hieronymus Bosch. ¿Sí has visto los cuadros de Hieronymus Bosch? Que son así con la bola de imágenes y detalles y un montón de cosas. Entonces retrata un sinnúmero de escenas medio legendarias dentro de Holanda, y cada rincón de este cuadro como que cuenta una historia diferente. Entonces claro, sí es, le puedes ver lo parece que es la actividad de esta gente en ese como pueblito, ¿no? Claro, todo el mundo está haciendo alguna cosa. O sea, están los trabajadores, unas señoras, parece que están construyendo algo. Uh-huh. Y ponte, yo alguna vez leí en una entrevista los manes de estos dos Fleet Foxes habían elegido este cuadro porque te llama la atención. Es un cuadro al que le puedes ver por un buen tiempo porque tiene tantos detalles y tantas cosas que vos te puedes pasar así como esas, si has visto esos libros de Where is Waldo. Ajá. Más o menos así, ¿no? Entonces te puedes pasar viendo así durante una media hora, porque cada rincón del cuadro tiene una cosa diferente y que es medio rara o medio surrealista y te llama la atención. Así es, inclusive creo que en el fondo puedes ver hasta el mar, creo, o un río, ahí parece que hay un bote. Sí, sí, sí, hay un montón de cosas. Este y disco, bueno, pues está lleno de detalles. De ley, este cuadro está expuesto, me parece que en un museo de Alemania o alguna cosa así, el cuadro original que, como decíamos, es de 1559. Así que nada, esa es un poco la historia de este disco. ¿Qué te parece si nos vamos con otra canción y después seguimos hablando? La segunda canción del disco se llama White Winter Hymnal y ya, ahí nos vamos. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la segunda canción del disco Fleet Foxes, que se llama White Winter Hymnal, y es bacán, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las armonías. ¿Qué te parecen las armonías? Así es. No, este es todo un super disco, ¿no? También los músicos que intervienen en la banda son súper súper virtuosos, o sea, ponen muchos instrumentos, aparte de las guitarras hay mandolinas y vientos de madera, saxofones, percusiones, o sea, es completo, ¿no? Sí. Y ese aire folk es súper súper interesante. Otra cosa que te iba a comentar del claro, y las armonías que tú dices y también las líricas, ¿no? Las letras. Sí, ponte. A ver, coméntame primero lo que me ibas a decir. Ah, sí, te iba a decir que otra cosa que es súper bacán de esta banda es que son súper buenos en vivo. Ah, de ley. O sea, realmente es bueno, yo no he tenido la oportunidad de escucharles y verles, pero los reviews que he leído y de todos los conciertos y presentaciones que tienen es que la gente queda pero casi extasiada cuando va a un concierto de estos gallos, ¿no? De ley, eso es lo que he escuchado también. Oye, y debe ser también porque las canciones son buenas y porque hacen muy buen, o sea, se juntan muy bien para hacer la música y especialmente, como decíamos, las armonías. Justamente el man este, el líder, este Robin Pecknold, decía que su punto de referencia para hacer el disco si toma un disco como el que más le influenció, es el Pet Sounds de los Beach Boys, que obviamente los Beach Boys también se caracterizaban justo por las armonías, ¿no? Y el Man Ponte dice, tiene una frase, que un quote que dice, refiriéndose al Pet Sounds, dice: es tal vez el mejor disco de todos los tiempos, y en cada década posterior infinidad de grupos han intentado hacer el Pet Sounds de su generación. Yo creo que este man hizo el Pet Sounds de su generación, porque es medio similar en cuanto a las armonías, por lo menos. Ajá, ajá. Y sí, pues, y oye, y otra cosa que es interesante es que, bueno, pues, como tú sabes y muchos sabrán, el 2012 el baterista se separó de la banda, uh-huh. Joshua Tillman. Uh-huh. Pero resulta ser que este baterista también es súper talentoso, y aparte de baterista también es compositor de canciones y toca la guitarra. Y bueno, pues ahora él tiene otro acto, que es ese Father John Misty, uh-huh. el cual tú nos estabas recomendando hace unos dos programas, me parece, el nuevo disco que sacó. Ajá. Entonces eso también tiene un poco la valía de esta banda, ¿no? De los integrantes de esta banda. Uh-huh. Son completísimos. Claro que sí. Y ponte otra cosa que llama la atención. Vos cuando ves la portada del disco, es una portada justo renacentista, ¿no? Entonces como te remite un poco al pasado. No sé si cuando vos has estado oyendo este disco, como que te da una idea de que... O sea, ponte viendo fotos del grupo y todo, los manes siempre están así en el bosque. Claro, te da esa idea campestre. Sí, una idea medio de bosque, campestre, de montaña. Y de la vida simple, ¿no? Sí, ajá, y ponte los manes, o sea, tienen un montón de instrumentos, pero casi todos los instrumentos son acústicos. Y los manes también hablan en sus letras de cosas, ¿no? De que están en la montaña, de que han pasado, yo qué sé, todo el invierno metidos en la montaña, en la naturaleza, en una cabaña, en cosas así. Entonces eso es bien interesante, porque los manes, ponte, dentro de sus letras no hacen ninguna referencia a cosas de la vida moderna. O sea, los manes no dicen, no mencionan, yo qué sé, teléfonos o televisión o hacen referencia a cosas de la cultura pop, más o menos, sino que es algo totalmente campestre, que es algo medio inusual, ¿no? Porque ahora la mayoría de gente, cuando si haces canciones, te refieres a cosas actuales, pero estos manes como que tienen un pequeño, no sé, tienen un pequeño submundo donde los manes se sumergen en una especie de refugio medio naturista en medio de la montaña o cosas así. Claro, ese es un poco el aire que sientes cuando oyes este disco y esta banda, ¿no? Porque el otro disco también es chévere. Uh-huh, también es chévere y también está en la misma onda. La misma onda. Uh-huh. Claro que sí. No, entonces es bien bacán, yo creo, todos estos detalles de este grupo. Yo creo que realmente a mí sí me gustaría. Nunca les he visto y no sé si realmente siguen tocando o no creo he oído. Creo que están en una pausa, ¿no? Sí, me imagino, porque yo no he escuchado nada del grupo desde hace un buen tiempo. Y bueno, ojalá que se vuelvan a reunir y toda la nota para seguir disfrutando de, por lo menos tener el chance de ir a algún concierto o que saquen algún otro disco, sería bacán. Claro, pero para los que les gusta esta banda y esta música, también es chévere si le pueden escuchar a este Father John Misty, uh-huh. Con ese álbum que tú nos recomendabas la vez anterior o hace dos programas, que es ese I Love You Honey Bear. Este sí es nuevito. Y nada, pues si es que los Fleet Foxes no han sacado algo, por lo menos él sí ha hecho un nuevo trabajo. De hecho, creo que es el segundo álbum de él ya ya no siendo parte de los Fleet Foxes. Buenazo. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con la tercera canción del disco, que además es mi favorita? Y antes de ponerla, o mejor, después de poner esta canción, te comento algo interesante. Ok. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Listo. Ay, perdón, listo. Estuvimos escuchando Racked With, la tercera canción del disco Fleet Foxes, del año 2008, el disco que le estamos haciendo homenaje hoy. Oye, te iba a comentar que esta canción específicamente ya se ha convertido en todo un clásico. El otro día estaba viendo videos de presentaciones en vivo de esta canción. Y también ahora hay un montón de coros que han adoptado esta canción para cantarla en coro, porque se traduce súper bien al formato del coro por el hecho de que tiene las diferentes armonías y todo. Entonces está convirtiendo en una de esas canciones que la bola de coros las cantan. Ah, qué chévere, ¿no? Ajá, entonces si quieren alguien a quien le guste oír coros, y pone ya, el nombre de esta canción con el coro de, yo qué sé, de unas 40 personas cantando la canción, y también se le oye bacán. Ya, pues ya se está inmortalizando. Claro que sí, yo creo que es una de las grandes canciones. Esta canción es realmente una de las grandes canciones que se han escrito en este siglo, yo creo, hasta el momento, o en los últimos 10 años. Es una canción sasa. Oye, y bueno, ya hemos hablado del disco. Vamos a seguir poniendo todas las canciones de este disco durante el programa, pero ya creo que hablamos lo suficiente. ¿Y qué te parece si seguimos con nuestro segundo segmento del programa, que es siempre hablamos de una ciudad interesante? Y hoy hemos decidido hablar de una ciudad latinoamericana. De hecho, haciendo cuentas, la otra vez estábamos fijándonos que solo hemos hablado de Quito, creo, ¿no? Dentro de Latinoamérica. Y no hemos hablado de otra ciudad latinoamericana más, así que elegimos hablar de la ciudad de Panamá. Claro que sí, vamos a revisar un poquito lo que es esta ciudad, que es bien, bien interesante, ¿no? Dentro de su dentro del estilo de esta ciudad, porque obviamente no es ni como Berlín ni como Copenhague. Claro, tiene su propia. Tal vez no tiene tanta historia, pero tiene su propio sabor. Bueno, sí, de hecho sí debe tener bastante historia, porque estaba leyendo que fue fundada el 15 de agosto de 1519, es decir, es incluso más antigua que Quito, es 15 años más antigua que Quito. Y Quito es más. Ah, sí, pero lo que me refería es que no está tan cargada de esas historias como Manchester o Berlín, que son, te acuerdas que hablábamos que han sufrido muchas invasiones y conquistas y muchísimos eventos. Mm. Pero claro, obviamente, es como tú dices, es inclusive más antigua que Quito. Claro. Bueno, pero sí, no sé, habría que ver la historia de dentro de la época de la colonia, a ver si sufrieron alguna invasión de los piratas, porque esta era una de las ciudades importantes de los españoles y todo eso para. Bueno, lo que les pasó es que le asoló este pirata inglés, Henry Morgan, ¿no es cierto? Ah, dele. Bueno, pero sí, pues, sufrieron la invasión gringa. Ah, bueno, esa era después, ya en la modernidad, ¿no es cierto? Claro, pero ha sufrido invasiones. Claro, una invasión de los. Porque era ahí, era porque para. Creo que no estaban de acuerdo con el. ¿Cómo se llamaba el general Noriega? Claro, este man, el general Noriega, era presidente de Panamá. Y los gringos creo que mismo le pusieron como presidente o influyeron para que le pongan. Y luego este Noriega creo que tenía toda la pinta de ser un gánster y estaba exportando droga a los Estados Unidos desde Panamá. Y ya los gringos se hartaron y invadieron Panamá, básicamente, y le depusieron. ¿Tú? Claro, eso fue ya una historia un poco reciente, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad, sí, pues como tú dices, fundada en 1519 por Pedrarias Ávila. Pedrarias de Ávila. Ah, de Ávila, así es. Y después fue asolada por este pirata inglés Henry Morgan, quien le saqueó. Y eso fue en 1671. Oye, haciendo una pequeña disculpa que te interrumpa. Ajá. Pero hablando de estos saqueos de los piratas y todo, el otro día estaba leyendo una cosa súper interesante relacionada con la ciudad de Cartagena en Colombia, que también es una ciudad súper interesante y súper bonita. No sé si vos has visitado. No conozco. Bueno, esta. Verás, estos piratas vivían asolando todas las ciudades portuarias de América Latina, ¿no es cierto? E incluso Guayaquil creo que alguna vez fue también atacada por los piratas y todo. Y bueno, las más importantes eran, una de ellas era la ciudad de Panamá, otra era San Juan de Puerto Rico, me parece que creo que Veracruz, La Habana, y Cartagena, porque desde ahí se exportaba oro y un montón de cosas valiosas a España. Entonces, estos manes en Cartagena tienen la bola de fuertes y todo. Pero yo lo que no sabía es que había habido una guerra naval fuera en Cartagena entre los españoles y los ingleses, que fue una de las guerras más grandes de entre ambos países y en general a la que cada uno de estos países fue. Y de hecho, los ingleses habían tenido una flota que era incluso mayor que la flota que tuvieron los españoles en esa, de esa armada invencible. Ya. Pero estos españoles, al mando de un general o almirante, o no me acuerdo que se llamaba Blas de Lezo, les sacaron la madre a los ingleses y prácticamente les inutilizaron la armada por la bola de tiempo. Y fue una de las, creo que está considerada como la peor derrota de los ingleses en una batalla o en una guerra en toda su historia. Y básicamente esto hizo que los ingleses nunca tengan ambiciones o que declinen radicalmente sus ambiciones de colonizar o de conquistar lo que hoy es América Latina. O sea, esa batalla básicamente como que puso en claro que todo lo que era colonia española, los ingleses ya mejor no insistían en tratar de capturar. Ah, no sabía esa batalla, oye, pero qué interesante. Súper interesante, y los ingleses les hundieron toda la flota a los ingleses, y eso incluso influyó en que dentro de Europa los ingleses no tengan mucha influencia por como 100 años, o sea, todo un desastre para los ingleses. Y nada, bueno, eso era un pequeño paréntesis, justo que estábamos hablando de estos piratas que asolaban las ciudades. Claro, qué interesante dato. Uh-huh. No sabía, güey. En todo caso, volviendo un poco a la ciudad de Panamá, en 1671 ocurrió este saqueo por el pirata Morgan. Uh-huh. Y 2 años más tarde, la ciudad fue otra vez restablecida. Uh-huh. ¿Y por qué es importante la ciudad de Panamá en esos tiempos, como tú decías, Santiago? Porque era el punto de partida para las expediciones y la conquista del Perú. Uh-huh. Y también porque era un punto de tránsito del oro y de la plata que utilizaban los españoles. Okay. Así es. Después la ciudad, obviamente esta ciudad se hizo súper próspera, ¿no es cierto? Ajá. Y las razones fundamentales para la prosperidad de esta ciudad es, primero, que en 1869 empezó a funcionar el tren transcontinental. Ok. Entonces había mucho flujo de pasajeros. Uh-huh. Después, y quizá el hito más importante, es que se empezó la construcción del Canal de Panamá por los Estados Unidos. Okay. Y obviamente eso creo que es lo que le dio ese impulso económico, no solo a Panamá, a la ciudad, sino al país, ¿no es cierto? Claro. Después también otro punto por el que le atribuyen que la ciudad también prosperó es porque durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron bases militares de Estados Unidos. Mm. Porque obviamente siempre fue un punto estratégico. Claro. Y la llegada de ellos, de los americanos, de los norteamericanos, para decirlo bien, por ejemplo, en ese sitio había muchas de esas enfermedades tropicales. Ya. Y bueno, pues los norteamericanos un poco como que ayudaron a controlarles, ¿no? De ley. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una pequeña pausa? Pongamos la canción Tiger Mountain Peasant Song y luego seguimos con hablando de la ciudad de Panamá. Por supuesto. Oh. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando Tiger Mountain Crescent Song. Como decíamos, todas estas canciones de los Fleet Foxes tienen algo que ver con la naturaleza, ¿no? Como en este caso. Y nada, bueno, sigamos hablando de Panamá, ¿qué decías? Ah, sí, te decía que te estaba enumerando una de las razones, una de las razones para las que esta ciudad se haya hecho tan próspera. Ajá. Y de ahí ya en los años 70 y 80, esta es la ciudad de Panamá, se hizo un importante centro de la banca y el comercio internacional, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de tener ahí el canal y también el puerto de Balboa. Claro. Entonces había mucho comercio. Y otra cosa que también le ha dado prosperidad a esta ciudad es el turismo. Claro. Porque si te vas allá, aparte de ver los casinos, los restaurantes, los centros comerciales, o si haces un turismo de negocios, también puedes conocer unas playas súper interesantes tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y también puedes visitar los bosques tropicales, porque la ciudad de Panamá está ubicada cerquita de un bosque tropical, ¿no? De hecho, ahí está una de las grandes atracciones que ya te de comentar más adelante, que es este parque natural metropolitano. Ya, bacán. Ajá, entonces todo eso ha hecho que la ciudad progrese y sea lo que es ahora, ¿no? Un centro del comercio y con una modernidad también increíble. Claro, ¿no? A mí ponte me llamó la atención esta ciudad de Panamá. Yo realmente había escuchado y toda la nota, pero no sabía que era tan... O sea, parece que es una ciudad bastante bacán y bastante desarrollada. Y alguna de las cosas, por ejemplo, que tiene... bueno, para empezar... Tiene una población, yo creo que es una población ideal, 1,5 millones de habitantes es un buen número de habitantes. Y tiene un clima, como vos decías, prácticamente tropical todo el año, ¿no? Porque está obviamente en los trópicos, cerca de bosques tropicales y todo eso. Y ponte cosas que son bien interesantes, es que al parecer el país es, y la ciudad específicamente, sí, pues han logrado manejarse bastante bien en muchos aspectos y eso ha tenido... influencia en que su economía haya estado bastante estable. Además que Panamá siempre tuvo el dólar como moneda, ¿no es cierto? Tiene una moneda que se llama Balboa, pero está emparejada con el dólar. ¿Vos sabes cómo funciona eso? No sé cómo funciona, pero lo que sí sé y lo que he escuchado es que, claro, tienen el Balboa, que es su moneda local, entiendo, pero que está emparejada con el dólar, o sea, un dólar, un balboa. Sí, creo que solo tienen las monedas, así como tenemos en el Ecuador, que dice, yo qué sé, 50 centavos, o yo qué sé, pero creo, sí. Pero, y que equivalen a 50 centavos de dólar, pero creo que en Panamá es lo mismo, no estoy seguro si cuando tienes billetes ya los billetes son en dólares. Pero bueno, eso al parecer le ha dado bastante también, ¿cómo se dice? Estabilidad a la economía y toda la nota. Claro, y más que todo el asunto del canal, ¿no? Claro, es súper importante que tienen. Los manes cobran. ¿Vos sabes cuánto es el peaje que hay que pagar por ese canal? No tengo idea. Oye, lo que sé es que le están ampliando y renovando y toda esa cosa. Sí. Pero, y algo también que me llamó la atención, este canal creo que fue construido por los Estados Unidos. Y vos no sé si sabías que Panamá pertenecía a Colombia originalmente. Claro, claro. Y luego creo que justo porque los Estados Unidos querían prácticamente tener total dominio del país antes de construir el canal, como que ellos fueron los que incitaron a la independencia panameña de Colombia. Claro, entonces, así dice la historia. Entonces, bueno, fui a después, construyeron el canal, que creo que fue inaugurado en 1914, y justo el año pasado estaban haciendo el homenaje de los 100 años del canal de Panamá y toda la nota. Y, sí, pues lo que vos decías, que le están ampliando y todo. Así que es algo bien, bien interesante, pero... ya se me fue lo que te iba a decir, pero sigue. Bueno, yo te diría que realmente qué obra de ingeniería más colosal, ¿no? Para haber sido hecha en 1914. De ley. O sea, estaba chequeándolo justamente siempre decimos cuando hablamos de las ciudades, tratamos de nombrar algunos puntos de interés que ofrecen. Uh-huh. Y ponte una cosa que te recomiendan que visites de ley si vas a esta ciudad es justamente estas esclusas de Miraflores. Ya. Yeah. Y ahí es donde básicamente puedes tú como turista conocer cómo opera el canal. Uh-huh. Y es increíble porque son básicamente una esclusa, tú sabes, es como una bóveda. Ajá. Que tiene unas puertas a la entrada y a la salida. Uh-huh. Y solo con la entrada y salida del agua y la gravedad hace que los barcos suban o bajen. Entonces es una obra increíble. Claro que sí, es increíble. No, sí, realmente. Los franceses trataron de hacer el canal primero que los Estados Unidos y no pudieron. Porque los manes, como es una selva tan a lo bestia, creo que todos los trabajadores se murieron de enfermedades tropicales. Entonces los gringos creo que aprendieron y fueron y fumigaron primero y luego construyeron el canal. Claro, según lo que leía, es que el aporte del canal no solo es económico al país y a la ciudad. Uh-huh. Y al mundo, ¿no es cierto? Porque imagínate lo que es poder cruzar ya con barcos y no tener que darse la vuelta. Claro, ponte, el Ecuador debe haber sido uno de los países más beneficiados, ¿no? Porque imagínate si vos no tienes el canal de Panamá y te toca ir a Europa o a, yo qué sé, a la costa este de los Estados Unidos. Te toca, claro. Antes del canal de Panamá te tocaba ir circunvalar por todo el sur de Sudamérica, por el estrecho de Magallanes, que es un viajezazo y además es peligroso. Claro, o sea, es una obra realmente increíble. Uh-huh. En todo caso, te decía que el aporte al comercio es obviamente lo fundamental, pero también el hecho de tener el canal... para los panameños leía que significa también que tienen que cuidar mucho de estos bosques tropicales. Ajá. Porque dependen mucho de la naturaleza y de los ríos y de las aguas que hay en estos bosques tropicales para que el canal subsista, porque como te comentaba, estas esclusas trabajan con el agua y con la naturaleza. Ajá. Si es que destruyen esas bosques tropicales o les dañan, ya el canal no funcionaría. Qué nota. Entonces por eso están súper bien conservados y casi intactos algunos de estos parques. Debe ser súper bacán. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de los Fleet Foxes? En este caso, Quiet Houses. Y luego seguimos hablando de Panamá. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando Quiet Houses del disco Fleet Foxes del año 2008. Y bueno, sigamos hablando. Oye, particularmente de la ciudad de Panamá, otras cosas que me llamaron la atención fue que es una de las ciudades que tiene más rascacielos en el mundo. Y de hecho estaba leyendo que de los 30 edificios más altos de América Latina, 20 de ellos se encuentran en la ciudad de Panamá. Wow, claro, es de el asunto ese de los bienes raíces está súper desarrollado ahí, ¿no? Y con toda esta a influencia del comercio y de la banca, supongo yo que muchas de las matrices de las grandes empresas están ahí y obviamente hacen unos super edificios. Bueno, por eso la vista de la ciudad también aporta con esa parte de la modernidad, ¿no es cierto? Claro que sí. Además, hablando de la modernidad, justo el año pasado, en el 2014, inauguraron el metro en Panamá. Así que los manes ya tienen metro. Los manes tienen metro. Ciudad tienen de metro y también medio. tienen esos alimentadores para el metro, que son esos como buses nuevos. De ley. Oye, a propósito, cambiando de tema, ¿el metro de Quito siguen haciendo o ya pararon? Sí, que creo que sí, siguen haciendo. Supongo que algún rato acabarán. Oh, ojalá pronto. Ajá. Oye, y otras... puntos de interés que se puede conocer si vas a esta ciudad es justamente este que te decía, este parque natural metropolitano. Ya. Yeah. Que es un bosque tropical de 265 hectáreas. Bacán. Entonces puedes caminar y ver mucha fauna, mucha flora, casi intacta, ¿no? Ajá. Y también desde ciertos puntos de este bosque es como un mirador para la ciudad. Ah, bacán. Y... bueno, las esclusas de Miraflores, que ya hablamos un poquito, que es como un clásico, ¿no es cierto? O sea, si te vas a la ciudad de Panamá, tienes que conocer el canal. Claro que sí. Y también otro punto interesante es el casco viejo de la ciudad, o sea, la parte antigua. Claro, la Panamá antigua, creo que se llamaba Panamá, ni sé qué. Claro, debe ser bacán, ¿no? Es una ciudad colonial también. Claro, y puedes ver ahí las ruinas, porque ahí están las ruinas de, bueno, cuando le saqueó el pirata. La ciudad queda en ruinas. Y también están las iglesias y las plazas y toda esa parte de la ciudad antigua, que se mezcla, hace un contraste con lo que es la modernidad, de las que habíamos también estado hablando, de la parte nueva. Es medio interesante ver cómo, ponte, estos dos países centroamericanos, Panamá y Costa Rica, son súper más desarrollados que los otros países centroamericanos, ¿no? O sea, ponte, El Salvador, Honduras, Guatemala, son países que están en la al fondo del subdesarrollo dentro de América Latina, son de los países que tienen peores índices para todo. Pero por el otro lado, Panamá y Costa Rica más bien son de los más desarrollados. Claro. Por ejemplo, el aeropuerto de Tocumen, que es el aeropuerto de la ciudad de Panamá, es el más ocupado de Centroamérica. Buenas. ¿Vos has estado alguna vez en Panamá? No. Yo tampoco, pero ya me dio ganas de ir también. Y bueno, sí, pues no hablando, creo que debe ser hablando muy de caro, las ciudades, ¿no? Ya tengo ganas de ir a Berlín. Claro, a un montón de ciudades. Claro. Pero bueno, Panamá, en todo caso, yo creo que para los panas ahí que nos escuchan en la radio, por lo menos yo creo que queda más cerca y es más asequible. Claro, totalmente más asequible. No hay la barrera de la distancia y tampoco del idioma. Ni de la visa, me imagino. Ni de la visa, entonces es mucho más asequible. Y sí, para los que antes pensábamos que Panamá era solo los centros comerciales y las grandes bodegas de electrodomésticos, también ofrece muchas otras cosas interesantes, ¿no? Para conocer. Claro que sí, un montón de cosas interesantes. Hay unas islas a lo bestia ahí en Panamá con unos hoteles bien chéveres y donde puedes ir y ponte, incluso creo que uno de esos hoteles que yo estuve viendo el otro día en unas fotos es como que tienen unos islotes así en el medio del mar y en cada islote hay una cabañita privada para vos. Ya ves, solo hay que reunir el dinero nomás. Sí, bueno, pero en todo caso no queda tan lejos ni a decir tampoco tan caro como otros destinos de los que hemos hablado. Así es. Uh-huh. Así que bueno, y oye, esos panameños, yo creo que además, aparte de todo lo que hemos hablado, tienen el honor de ser el país de origen de uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, que es el gran músico Rubén Blades. Yo pensé que ibas a decir el general. también. El general también es bacán. Claro, ese general. El general es de esos artistas. Historia, ¿no? Claro, es de esos artistas que vos no sabes si realmente es buenazo o es un ridículo, pero igual es un cague de risa las canciones que hace el man. A mí sí me gusta El General, por ejemplo. Claro, es ese que dices, es tan malo que es bueno. Claro. A pesar de que es bueno, a mí sí me gusta. Claro, o sea, es bueno en toda fiesta, no podía faltar una canción del General. Claro que sí, no, El General a mí sí me gusta, ¿para qué también? Es de esos... Y el man era como precursor del reggaetón. Precursor de los... Puede ser, ¿no? Ajá, un poco reggaetonero. O sea, el man le llamaba a su música algo así como reggae, de hecho, o algo así. Okay, no me acuerdo cómo le llamaba. Pero en todo caso, incluso Rubén Blades, el músico, él incluso se lanzó una vez para presidente de Panamá, ¿te acuerdas? No creo que ganó, pero creo que le nombraron luego ministro de turismo, alguna cosa así. Así es, sí, claro, obviamente, el gran Rubén Blades, ¿no? Claro, él tiene también una de las frases más interesantes en una de sus canciones. ¿Cuál? Que es esa, que si capaz seguirías esa frase, capaz a la gente le iría mejor. ¿Cuál? Es esa que dice, estudia, trabaja y sé gente primero. Ahí está la salvación. Yo pensaba que ibas a decir, si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Bueno, esa es otra. También. Bueno, buena nota. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de los Fleet Foxes? Y en este caso vamos a poner He Doesn't Know Why. Y luego vamos ya a cambiar un chance de tema. Oh, Estás escuchando La Escafandra. Listo, estuvimos escuchando He Doesn't Know Why del disco Fleet Foxes, de los Fleet Foxes en el año 2008. Y bueno, ya cambiando un chance de tema, hoy vamos a hablar de la generación de basura, el reciclaje y también un chance de cómo evitar un poco generar tanta basura, me imagino. ¿Vos qué nos puedes decir sobre este tema? El asunto de la generación de basura y del reciclaje. Este es un tema que me parece a mí que a la gente nos falta un poquito más de conocimiento, más de educación en este tema, ¿no es cierto? No creo que le damos toda la importancia que debería tener el manejo de la basura, porque básicamente tú sabes, Santiago, que básicamente la basura es son estos elementos con los cuales contaminamos al mundo. Uh-huh. Y hay algunos de ellos, como los plásticos, las latas o los vidrios, uh-huh, que lamentablemente, a pesar de que necesitamos usarlos, tardan muchos años en descomponerse. De ley. Entonces, no creo que todos estamos tan conscientes todavía de la importancia de aprender a manejar de mejor manera todos estos residuos, ¿no es cierto? Claro que sí. O sea, por ejemplo, vos vas y las fundas de plástico, puedes tener unas 100, 200, no, realmente ni te importa. En los malls todas son fundas de plástico. No, bueno, no todas, pero bastantes son fundas de plástico o en los supermercados. Y cuando tal vez podrías aprender a reducir el consumo de este tipo de cosas. De ley. Pues no sé si desaparecerles, porque no sé, sí, pero es difícil desaparecerle, pero reducirles drásticamente. Ponte, yo estaba viendo un dato, una estadística, que dice que en los países desarrollados una persona produce como media un kilogramo de basura por día. Y en los países en vías de desarrollo se produce entre 400 y 700 gramos por habitante al día. Y creo que de hecho estuve leyendo otras estadísticas que decían que esto ya había aumentado. Tengo un reporte de esta organización Greenpeace en el año 2004 que dice que publicó un informe en el que se anunciaba que desde 1996 hasta el 2003 la producción de residuos urbanos había aumentado un 40%. En el 2003 se generaron más de 21 millones de toneladas de basura, algo más de 500 kilos por persona. El informe recogía también que habíamos pasado de generar 1.6 kilogramos diarios de basura por persona y día a 1.38 kilogramos, lo que suponía un aumento del 29%. Es decir, durante un año, una persona en promedio generaba 500 kilos de basura. Qué loco, ¿no? Wow. Es un montón, 500 kilos de basura durante el año. Y lo malo es que al parecer esa cantidad está aumentando, es decir, la gente genera más y más basura. Claro, claro que sí. Increíble, ¿no? Uno no se da cuenta muchas veces de cuánta basura genera. Claro que sí. Y bueno, o sea, yo también estaba leyendo, ¿verdad? Hace un mes más o menos, uno de nuestros amigos publicó, creo que en el Facebook o en algún lado, una historia curiosa de una man en Nueva York, creo que es, que no genera basura. No genera basura. No, la man, o sea, sí genera, pero ponte, la man, todo lo que puede, o sea, eso de que no genera basura es un poco exagerado, porque obviamente tienes que generar algo de basura, ¿no? O sea, ponte, si te comes una naranja, no te vas a comer toda la naranja con cáscara y todo, ¿no es cierto? Tienes que botar la cáscara. Pero bueno, en el caso de que sean residuos orgánicos, la man los ponía en un sitio específico y eso se hace compost después, ¿no es cierto? Y es en teoría, ajá, bueno para las plantas, o sea, se sirve como abono y toda la nota. Y ponte, para cualquier cosa que tengas que comprar que venga un recipiente, la man tenía sus propios recipientes reusables y los usaba así. Solo que eso toma una disciplina increíble, ¿no? Claro, y la disciplina y primero el entender, ¿no es cierto? Que eso es lo que así debes funcionar. O sea, en teoría porque... todos los humanos deberíamos tratar de generar menos basura, claro. Decía al principio del segmento que todavía nos falta hacer conciencia de que cada vez que generamos esta basura le contaminamos a nuestra ciudad y al mundo. Entonces, el entender eso creo que todavía está un poco complicado, ¿no es cierto?, por parte de todos nosotros. No le damos tanta importancia y ahí me incluyo yo también. Sí, sí, yo creo que es súper básico. Yo creo que decir a la gente, pero no solo decirle, sino que también a enseñar un poco a cómo no generar basura, ¿no? Por ejemplo, está bacán que en la escuela te digan, oiga, no genere basura, ¿no? A los niños. Pero ¿qué tal si en esa cafetería de la escuela te venden cosas que venden en fundas plásticas, botellas plásticas de, yo qué sé, de bebidas o cosas que vienen en... O sea, de ley va... O sea, al mismo tiempo los niños están generando la basura y la escuela no está haciendo nada por resolverlo, ¿no? Claro, o sea, ya es un... Tiene que ser un conjunto de medidas para todas las personas de la sociedad. Unos, los usuarios, y si es que te van a educar, también tienen que decirte, bueno, entonces aquí están los sitios para que usted ponga los diferentes tipos de basura, para que así mismo puedas entregar a una empresa que les pueda procesar o reciclar o lo que sea. O sea, es como una cadena. De ley. Ponte aquí justo en Vancouver. Están con un proyecto de que Vancouver sea la ciudad más verde del mundo para el año 2020. Entonces, ponte, ahorita lo que se hace es recicla la basura. Entonces vos tienes que botar, por ejemplo, los residuos orgánicos en un sitio. Y luego, por ejemplo, botellas en otro sitio, latas en otro sitio. Recipientes en general que son reusables en otro sitio. Luego hay otro sitio para cartón, otro sitio para papel y otro sitio para papel periódico, así es específicamente. Y todavía no se hace, pero se dice que se va a empezar a hacer pronto y que yo sé que en muchas otras ciudades ya se está haciendo, es que los residuos orgánicos todo el mundo tiene que hacer compost. Claro, interesantísimo. Sí. Entonces, verás, ¿qué te parece si nos vamos con una canción más de los Fleet Foxes? Que en este caso nos toca poner Heard Them Steering, se llama la canción. Y luego de escuchar esta canción, vamos a hablar un poco de iniciativas para disminuir tu generación de basura. Wow. estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Hear Them Stirring del disco Fleet Foxes del año 2008, disco que le estamos haciendo el homenaje el día de hoy. Además, les recomiendo que si quieren saber un poco más sobre los Fleet Foxes, quieren leerse un artículo de ellos, pueden ir a nuestro blog, que es www.viniloybeats.wordpress.com, donde aparte de artículos de los Fleet Foxes, hay artículos de un montón de buenos grupos. Así que bueno, sigamos hablando de esto de la basura, que es un problema grave. Y bueno, hay un montón de subproblemas dentro de eso, ¿no? Pero primero, la basura que vos generas dentro de tu casa, pero también, por ejemplo, en muchas ciudades es también la basura que la gente bota en las calles, ¿no? Claro. Que es algo que todavía en muchas ciudades del Ecuador es común ver que la gente bota basura en las calles. Claro, eso ocurre que haya malas condiciones de higiene o que se taponen las alcantarillas y después cuando llueve ahí se inundan las calles, Se aumentan las enfermedades, y todo es por la falta de conciencia, de educación. Claro que sí, la gente todavía está, no es muy educada en ese sentido. La gente piensa que hay que botar nomás la basura en la calle. Claro, cuando yo estaba leyendo un poquito, por ejemplo, para autoeducarme en este asunto, Verás, y justo para hacer el programa, me dio curiosidad decir, bueno, a ver, ¿cómo se clasifica la basura? Okay. Entonces estaba viendo en una página web que habla de esto de los residuos, del reciclaje, de la separación, de la ecología. Ajá. Y, por ejemplo, la basura... le puedes separar en algunas cosas. Por ejemplo, hay los clásicos residuos que son orgánicos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, bueno, esos serían los más amigables con el medio ambiente porque son los residuos de alimentos, de frutas, ¿no es cierto? Estos de vegetales, de café. Okay. Cáscaras de huevo, plantas, flores. Todo eso es como menos... es más inofensivo porque se puede reincorporar a la naturaleza. Ajá. Entonces es la que menos te haría daño. De ahí hay otro tipo de basura, por ejemplo, que es más complicada que se integre a la naturaleza, pero por lo menos es un material reciclable. Uh-huh. Y en esta categoría está, por ejemplo, el aluminio. Okay. El papel y el cartón. Ajá. Uh-huh. El vidrio, que es un material 100% reciclable. Ajá. Y el plástico, siempre y cuando se puede identificar con qué tipo de resina fue hecho. Okay. O sea, no todo el plástico es de reciclable. Pero por lo menos ya esa educación, tú puedes decir, oye, en mi casa puedo separar un poco esto para separar el tipo de residuos que tienes, ¿no es cierto? Mm-hmm. Y también hay otros residuos que ya son los residuos peligrosos. Ajá. Por ejemplo, todo ese material que está impregnado con hidrocarburos o combustibles o aceites. Dale. Claro, ese ya es como ya residuos peligrosos. Y hay los residuos, bueno, que en las... generalmente en las casas no se maneja esto, pero por ejemplo sí lo manejan en las casas de salud y en los hospitales. Uh-huh. Que son todos esos residuos con riesgo biológico. Gasas, algodones, vendas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, otro residuo que sí hay en las casas y que también es... no sé qué se hace en el Ecuador con eso, pero ponte las baterías, las pilas. Tanto de autos, claro, como o sea, de, para, yo que sé, de linternas o de radios o cosas así que funcionan con pilas. ¿Qué haces con la pila cuando se acaba? Porque esas cosas adentro tienen un ácido a lo bestia. Tienen ácido y también unas de esas son de litio, y ese litio creo que se degrada, o sea, en muchísimos años. Mm. Pero en todo caso... por lo menos sería interesante que nosotros como ciudadanos por lo menos nos vayamos enterando de que sí se puede entender por lo menos qué tipo de basura manejas, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. De ahí, por ejemplo, estaba viendo un poco las recomendaciones para manejar un poco mejor la basura. Okay. y te voy a leer unas cuantas que encontré que podemos aplicarlas todos, todos los días, ¿no es cierto? Verás, por ejemplo, una que puedes hacer es reducir el uso de bolsas plásticas. Ok. Tratar de reducir, ¿no es cierto? Entonces puedes usar sustitutos como, por ejemplo, bolsas que sean de fibras. Claro, ponte en los supermercados aquí en Canadá. No sé si en Quito también pase lo mismo, pero aquí siempre en todos los supermercados te dan la opción de comprarte, o a veces incluso te regalan una funda hecha de tela. Claro, entonces de fibra. Vos cuando vas al supermercado, en lugar de esperar que te empaquen todo en las fundas plásticas del supermercado, vos ya mismo vas llevando tus fundas y así no generas más basura. Ajá, o reduces el uso de las bolsas plásticas, que es terrible, ¿no? Claro que sí. Ah, puedes también, por ejemplo, ya estos son ejemplos, pero bueno, no sé hasta qué. Puedes, por ejemplo, puedes llevar un canastito. Claro. Entonces ya, si vas a hacer así compras no tan grandes, capaz llevas tu canasto y puedes poner ahí. De ley. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de los Fleet Foxes? En este caso vamos a poner Your Protector y después seguimos hablando. Bueno. She left a week to roam. Your protector's coming home. Keep your secrets with you, girl, safe from the outside. You walk along the stream, your head caught in a waking dream. Your protector coming home. As you lay to die beside me, baby, on the morning that you came, would you wait for me? The other one would wait for me. As you lay to die beside me, baby, on the morning Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Your Protector del disco Fleet Foxes, de los Fleet Foxes del año 2008, y seguimos hablando del tema de hoy, que es el reciclaje y la generación de basura. A ver, ¿qué más entonces para no generar tanta basura? Yo que entonces, verás, para reducir o afectar menos a contaminar a nuestra ciudad y a nuestro mundo, también puedes, por ejemplo, tratar de reutilizar los envases de vidrio, de plástico, de metal que tienes, ¿no es cierto? Claro, o sea, que sí. Si te compras una bebida en un que viene en un envase de vidrio, capaz después de que te acabes le puedes lavar y usarle, por ejemplo, para poner otro líquido. Dale, ¿vos te acuerdas que antes, o todavía hay, no? Creo que las Coca-Colas más chicas vos les puedes llevar de nuevo al depósito y te las y les cambias por las nuevas que ya, ¿no es cierto? Así funciona todavía. Claro, no, claro, y también las botellas pequeñas de cerveza. Claro, pero la gente a veces tiene pereza y dice, qué abombe llegar otra vez a la tienda con las botellas, más bien me compro la que no es retornable. Claro, y eso es... Y eso es justo lo que hay que tratar de evitar. Ahí te estás convirtiendo en un agente de creación de basura a lo bestia. Exactamente, por eso la recomendación sería reutiliza los envases de vidrio, de plástico. Yo creo que deberían hacer prohibido que se vendan envases no reusables. Eso debería ser una buena medida. Claro, esa es una medida, pero ya de parte de las autoridades, ¿no? Claro, si ponen una ley o cambio. Pero yo te hablo más a nivel de nosotros, de los hogares, ¿no es cierto? Ajá. De ahí, por ejemplo, otra cosa que puedes hacer es reciclar caseramente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, productos viejos les puedes componer, arreglar y usarles y darles otros usos. Por ejemplo, un recipiente de plástico, capaz le lavas, le cortas y ahí haces una maceta. Claro, cuando en el recipiente de vidrio que te vino la mermelada, ese le usas como vaso después. Exacto, o como un adorno si quieres. Eso es también aquí lo trendy aquí, por ejemplo, en Canadá, que vos vas así a un restaurante medio, no sé, o sea, de esos así vegetarianos, los típicos así que en teoría se preocupan por la naturaleza, y pides un vaso de agua y te sirven el vaso de agua en uno como ex envase de, yo qué sé, de mermelada. Claro, claro que sí. Y eso contribuye, ¿no?, a generar un poco menos basura para el mundo. Entonces, no se olviden, reciclen. Perdón, traten de reducir el uso de las bolsas plásticas, reutilicen los envases que puedan reutilizar y reciclen también los envases y denle otro uso a algo que compraron y tal vez les sirve para otra cosa. Y que no compren envases que no sean retornables. Y traten de no comprar... Otra cosa, ponte que es bien, yo creo que a la gente debe... Si, tiene conciencia, debería hacerlo y que también sería buenazo. Es que ponte, cuando tomas agua, no te compres esas botellas de agua plásticas, que son un desastre, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cuánto te dura una botella de agua en las manos? Es como 5 minutos entre lo que te acabas la botella de agua. Y luego esa botella de plástico, si se la bota en la naturaleza, creo que se demora 500 años en diluirse. Claro que entonces sí. Entonces es una tontería. O sea, si quieres tomar agua, tómate el agua de la llave y hiérvela o ponte uno de esos filtros, pero no contamines tanto tomando agua en botellas, ¿no? Plásticas. Claro, ahora ahí puedes comprarte esos filtros, ¿no es cierto? Que te compras el filtro. Cierto es que la inversión inicial capaz es un poco ostentosa, onerosa, perdón. Pero después ya se justifica, porque ya nunca más tienes que comprarte una botella de agua. Claro, y es una... Porque si has visto esos filtros, tú coges el agua de la llave y le pones ahí, en ese recipiente, y ya lo puedes usar. Claro que sí, bueno, esa es otra recomendación para el municipio de Quito, que los manes dicen que el agua de Quito es limpia, y yo sí me tomaba el agua de la llave cuando estaba en Quito, pero creo que un montón de gente todavía no confía y no toma el agua de la llave. Pero en todo caso, por último le puedes hervir, ¿no? O puedes, como vos dices, comprarte un filtro. Claro, Claro que sí. Y se acabó el consumo de las clásicas botellitas de plástico. Son terribles, ¿no? Terribles. En esta página de la que estaba leyendo un poquito, lo malo es que no dice el año y el... Pero dice, da un dato que se usan 2 millones de botellas plásticas cada 5 minutos. Wow, increíble. Increíble, ¿no? Claro. Dice, el otro dato que da es 106,000 latas de aluminio botadas a la basura cada 30 segundos. ¡Qué bestia! Y 60,000 bolsas plásticas usadas cada 5 segundos. ¡Qué bestia, qué loco! Oye, otra cosa, ponte que... ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablamos de nuestro tema de las micro cervecerías? Eso también, ajá, es una forma de reducir tanto la basura como el impacto o la contaminación en general, ¿no? Porque yo, ¿te acuerdas? Ponía el ejemplo de que si vos vas a un bar y te pides una cerveza, yo que sé, una Budweiser o una Heineken... o sea, imagínate cuánto petróleo se gastó en traer una lata de Heineken desde Holanda hasta el Ecuador. O sea, es solo por una lata de cerveza, ¿cachas? Que se haya generado tanta contaminación. Y luego, para colmo, lo que vos te estás tomando, a la final todo el dinero se va a una buena parte del dinero se va a Holanda. Y no apoyas en nada a los comerciantes locales o lo que sea. Entonces, ponte yo lo que te decía, ahorita hay un montón de estas micro cervecerías que también para reducir la contaminación y para que que apoyes a los medios o a las empresas locales, por ejemplo, el momento que vos vas, por primera vez te puedes comprar una como galonera. Te puedes comprar de 2 litros o de 1 litro, pero eso vos te llevas a la casa. Entonces compras la cerveza. O sea, vas al sitio este, ellos te ponen así desde sus maquinitas, te ponen la cerveza en tu botella y vos te llevas a tu casa y te tomas en la casa y así nunca generas la basura de latas o de botellas de cerveza, sino que esta la sigues reusando y reusando por un montón de tiempo. Claro, de hecho eso es algo excelente y ya lo hacen ahí en Canadá, ¿no es cierto? La pregunta es, y el asunto es, ¿cómo implementar eso en otros lados? Ay, o sea, es cuestión de que ponte, si hay un man ahí en Quito que tiene una micro cervecería, o incluso las mismas cervecerías más grandes, a pesar de que esas empresas grandes como que son las últimas en querer cambiar o mejorar el medio ambiente, lo que sea, pero podrían hacerlo, ¿no? O sea, podrían... Bueno, por ejemplo, las Pilsener, vos todavía puedes... Tienes que retornarlas, ¿no es cierto? Sí, las grandes, sí. Lo cual está bien. Y luego, sí, deberían decir que todas las... O sea, todos los envases tienen que ser retornables por ley, alguna cosa así. Y luego, si vos, como te decía, si vos te pones una micro cervecería en Quito, que ahora creo que están abundando y saliendo cada vez más, también tienes ese sistema de que no vendes en botellas individuales, sino que... O si vendes en botellas individuales, tienen que ser por fuerza retornables. O que mejor aún, que vendas en envases de 1 litro, de 2 litros, y que el dueño de esa botella tenga que ir a hacer el refill cada vez que se quiera pegar una biela. Ajá, solamente es un cambio en la mentalidad, nada más. De ley. Oye, vámonos entonces con otra canción de los Fleet Foxes. Meadowlarks es la que nos toca poner ahora. Meadowlark, fly away down. I hold a cornucopia and a gold. I do believe you gave it your best. Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como estás escuchando La Escafandra. Quiero reparar mi Cadillac. Listo, estuvimos escuchando Meadowlarks de los Fleet Foxes desde su álbum debut del año 2008. Y ya, ¿tienes algún otro dato que añadir sobre esto de la basura? Solamente decirte, Santiago, que ahora con la venida de la modernidad y de la tecnología, ha surgido un nuevo tipo de basura, que es esta basura electrónica o e-waste, como le dicen en inglés. Okay. Entonces, esa es una nueva basura que antes no había. Okay. Y se están dando ya o dando los lineamientos para hacer un buen manejo de la administración de esta basura, porque no es basura común, ¿no es cierto? ¿Y qué es exactamente el e-waste? Bueno, serán los celulares viejos, las computadoras viejas. Claro. Todo ese tipo de cosas que provienen de la tecnología, ¿no es cierto? Un iPad viejo. O una tableta vieja o todos estos artefactos electrónicos que ya no los usas y que se convierten en basura. Ah, entendí. Entonces hay una ¿cómo se llama? Todo un protocolo que se supone que se está desarrollando para poder manejar este nuevo tipo de basura, ¿no? Y estaba leyendo, verás, en esta revista Líderes, que verás unos datos de esta basura electrónica. A ver. Verás, en el Ecuador, que de paso fue escogido para hacer un foro sobre este manejo de las buenas prácticas. Hay una estadística que da esta revista que dice que actualmente en el país hay 39 mil toneladas de residuos electrónicos. Okay. Wow. Eso equivale a 2.6 kilos de basura por habitante. Okay, wow. Entonces, este es este nuevo tipo de basura al que también tenemos que empezar a prestarle atención, ¿no es cierto? Todo el mundo, creo que en la casa ya, ¿cuántas veces tienes, no sé, cuántos celulares viejos tendrás ahí arrumados o botados? ¿O qué harás con esas cosas, no? De ley. Cierto, ¿no? Claro, un montón de esas cosas, como decía. Muchas veces las pilas de los celulares también tienen componentes químicos que son malos para el medio ambiente, y las computadoras también, y toda la... Totalmente, emanan arsénico, mercurio, plomo y otras sustancias tóxicas, date cuenta. Claro, qué huevada. Bueno, ojalá entonces que poco a poco la gente... Yo creo que por lo menos esto es malo, pero el hecho de que haya la tecnología es bueno por el hecho de que ponte la reducción en el uso de papel, yo creo que sí se debe haber... o sea, sí debe haber habido una reducción, me imagino, porque ahora ponte... Ya no necesitas... Mucha gente ya lee las cosas online en vez de leer periódicos en papel, por ejemplo, o libros, te descargas el libro... O cosas así. Claro, y también ya las facturas te llegan todas electrónicamente. Claro. Ya los archivos en físicos ya básicamente están desapareciendo. La mayoría de las empresas ya no tienen archivos físicos, yo qué sé, de contabilidad o de archivos de sus clientes, sino que todo lo tienen en el servidor. Ajá. De ley, bueno, oye, ¿qué te parece si... A ver, dame un chance... Sí, yo creo que ya podríamos estar cambiando de tema. Y bueno, ¿tienes algo más que decir sobre esto de la generación de basura? Ya nos pasamos a nuestro siguiente tema. Y último tema. No, yo creo que eso era todo lo que te quería decir. Lo último era este asunto de la basura electrónica, que es algo reciente, ¿no? Que hace años no existía. De ley. Bueno, entonces, ya que estamos cambiando de tema, pongamos una canción de los Fleet Foxes, que es la penúltima del disco, se llama Blue Ridge Mountains, y seguimos con el programa después. I love you, oh. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos con las relajadas notas de la canción Blue Ridge Mountains. Estas Blue Ridge Mountains son unas montañas que quedan en, creo que, en, no sé en cuántos estados de los Estados Unidos, pero en un estado que quedan es en West Virginia. West Virginia. ¿Vos conoces? Virginia, ¿no? Sí. Vos estuviste por ahí. Sí, fue ahí esa canción de John Denver famosa, si has visto, que se llama Country Roads. Claro. Que dice Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Y a veces debe haber una naturaleza súper bacán por ahí, ¿no? Sí, debe ser bacán. Yo me acuerdo que esa canción me hicieron aprender en el colegio un profesor de inglés que era un gringo. El man era profesor de inglés en el colegio y un día llevó el cassette y nos hizo, o sea, el man había escrito la letra y nos puso para que aprendamos. Y el man empezó a llorar después. Capaz se extrañaba. Acordándose de su tierra pobre. Y nosotros, en vez de decir pobre man, nos cagábamos de la risa de hermanos. ¡Qué al huevo! Bueno, pobre man. Claro, Randy Schuster se llamaba. ¿Vos no tuviste clases con ese man? Sí, claro. Ah, sí, tuviste con el Randy Schuster. Con el Randy Schuster. Sí, buena gente, ¿no? Buena nota, hermano. Capaz el man ahí ha de haber sido de West Virginia, capaz. Claro, pero claro, de ley. Pobre Randy Schuster, mucho le jodíamos. Yo me arrepiento. Sí, sí, esas son las cosas que ya no hay nada que hacer. Claro que sí, el man era buena nota y todo el mundo se tomaba ventaja de la bondad del pobre. Ay, Dios mío, bueno, así pasó. Así es. Bueno, entonces sigamos con el último tema. Siempre nuestro último tema es hablar sobre un personaje interesante y el día de hoy vamos a hablar sobre ese escritor y dramaturgo irlandés famosísimo que se llama Oscar Wilde. Y así como datos básicos, yo solo voy a decir que nació en octubre 16 de 1854 en Dublín, Irlanda, y murió el 30 de noviembre de 1900 en París, Francia. Es decir, el man vivió 46 años y vivió justo en la segunda mitad del siglo XIX, que es exactamente la época victoriana. Y el man es uno de esos personajes clásicos de la época victoriana, ¿no? Claro. Y nada, sí. Pero hablando del Oscar Wilde, si es que le extrapolarías al Oscar Wilde y le trajeras a la época actual, sería uno de esos personajes ya que aparecería en todas esas revistas de moda y de chismes, ¿no? Me imagino que sí, porque el man era un... O sea, el man fue un... Creo que tiene una frase célebre que a propósito este Oscar Wilde es medio famoso por todas sus frases célebres, pero una de las que tiene es... Quiero, ¿cómo se dice? Es algo así como quiero ser famoso. Y si no puedo ser famoso, por lo menos notorio. Claro, el Oscar Wilde. Era un dandy, ¿no? ¿Cómo? Era un dandy. Claro, él era un dandy y aparte que era un magnífico escritor. Justo nació, o sea, vivió en esa época de la Inglaterra victoriana, pero que hacía un contraste terrible con la personalidad de él, porque parece ser que él nació para irritar a estos pobres ingleses victorianos. Ah, de ley. Claro. Con su manera de vestir, con su manera de expresarse, con su manera de escribir, con las obras que hizo. Claro. Y con la vida privada también que llevó, ¿no? Llena de excesos. Claro, el man creo que, bueno, era abiertamente gay. en una época victoriana donde creo que, bueno, no era tan abiertamente, ¿no? Pero es todo, como que todo el mundo sabía que era gay. En esa época donde todavía ser gay era delito. Bueno, de hecho, por eso se fue a la cárcel. Sí. Y aparte de eso, el man era así, era súper provocador con todas sus ideas y toda la nota. Pero sí, o sea, el man escribió un montón de obras interesantes, obras cortas, obras más largas, novelas, relatos cortos, obras de teatro, etcétera, etcétera. Yo de las que dos que no, me he leído tres obras de Oscar Wilde, no me he leído más. Esa que se llama El retrato de Dorian Gray, que es posiblemente la más famosa. Vos no sé si te has leído esa. Porque esa creo que claro, era una lectura obligada de todo el mundo, ¿no? Esa es lectura obligada de todo el mundo. Un clásico. De ley. Y luego otra que me leí, pero que me hubiera gustado ver más bien la obra, es esa que se llama en inglés The Importance of Being Earnest. Claro, esa dicen que es su obra cumbre, ¿no es cierto? Sí, o sea, no sé si yo creo que le pueda considerar, por lo menos como teatro, sí. ¿Vos sí te has visto la obra? No me he visto la obra, pero en la universidad me parece que nos hicieron leer la obra. Sí, yo también me leí la obra, pero me hubiera gustado más ver la obra, porque debe ser mucho más divertido, porque es una comedia, ¿no? Entonces. Claro, es una de estas cuatro comedias que él escribió, en las que justamente derrochaba toda esa, son como unas sátiras a la sociedad, a la alta sociedad. Uh-huh. Y eso era lo que le hizo también tan famoso y tan apreciado a él, pero a la vez era súper, como un poco controversial, ¿no es cierto? Claro, siempre fue un tipo controversial. Y luego otra historia que me leí, pero esta es una historia medio para niños y corta, es una que se llama El Príncipe Feliz. Claro, ese es de 1888, The Happy Prince and Other Tales. Sí, que en este caso es medio tristona esta historia de... Pero súper versátil este Oscar Wilde, ¿no? O sea, podía escribir novelas como El retrato de Dorian Gray o obras de teatro en estilo comedia, pero una comedia súper inteligente, ¿no es cierto? Porque esa es una de las cosas que se le reconoce a él, esa sagacidad, esa perspicacia, uh-huh. esa agudez para hacer estas sátiras. O sea, era una comedia, pero con mucho estilo, con mucha inteligencia. Sí, claro que sí. De ley, sí, el man era un súper buen y talentoso escritor, y tenía también un muy buen toque para tener un humor bastante fino y hacer unas sátiras que eran bastante buenas, pero sin tampoco ser muy, sin ser toscas, ¿no? Así es, así es. Mm. Y él podía escribir este tipo de cosas como estas historias para niños que tú dices, o ensayos que también escribió. Uh-huh. Oye, y vos ponte que te leíste, bueno, yo también me leí esa, su obra más famosa, que es esta, El retrato de Dorian Gray. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, tú sí sabes que este Oscar Wilde era, siempre se interesó en esa filosofía o pensamientos ascéticos. Oye, aguanta, dame un chance. ¿Qué te parece si antes de hablar del retrato de Dorian Gray y analizar un poco la obra, nos vamos con la última canción del disco de los Fleet Foxes, que se llama Oliver James, y luego ya seguimos hablando? Ok. Oliver James washed in the rain. kid away will slowly clean his face. And you will remember when you rehearse the actions of an innocent and anxious mother full of anxious love. Oliver James, washed in the rain, no washed in the rain, no longer. Walk with me down Ruby Beach and through the valley floor. Love for the one you know more. Sound of ancient voices ringing soft upon your ear. Oliver James, washed in the rain, no longer. Oliver James, washed in the rain, no. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la última canción del disco de los Fleet Foxes. Se llama Oliver James. Y ya, sigamos hablando entonces de... Bueno, estamos hablando del retrato de Dorian Gray. ¿Qué decías? No, te decía que... que capaz lo que él quiso reflejar un poco en esta obra es esa pensamiento y esa filosofía que él siempre tuvo, que es esto del esto de ser ascético o asceta, no sé cómo le podrás decir. Okay. Básicamente es de ese pensamiento que en el cual le dan mucha importancia total importancia a la parte artística. Uh-huh. Y esa es la parte, el estándar fundamental, dejando otros estándares como el ético, por ejemplo, como algo secundario. Okay. O otra definición de este asceticismo, no sé si se pronuncia así correctamente, es esa exagerada devoción al arte, a la música o a la poesía, con indiferencia a cosas más prácticas. Entonces él era un cultor de esta filosofía. Entonces me parece que un poco en este retrato de Dorian Gray eso es lo que quiso mostrar, ¿no? Porque básicamente lo que se trata es de este tipo que era, de este Dorian Gray que era así guapísimo. Uh-huh. Y el man decidió, bueno, no decidió, sino que por alguna cosa, por algún misterio logró hacer que el retrato que se hizo de él mismo fuera el que envejeciera y le cayera el peso de los años, y él en cambio físicamente siempre se mantuvo joven y hermoso, y así pudo vivir su vida libertina, ¿no? Porque el man pasaba en las faldas y en las fiestas y todo ese tipo de cosas. De ley, claro que sí. Y sí, yo estaba a punto también leyendo que esta obra... también cuando salió fue como recibida con muchas críticas, porque hacía muchas alusiones al homosexualismo y a cosas así. Y fue bastante, bueno, como vos decías, creó bastante revuelo cuando salió. Además, claro, que el man también, por ejemplo, también aparte de las alusiones a la homosexualidad, también hacía alusiones al consumo de drogas y cosas así, que en esa época victoriana también estaban totalmente tratadas de ser no tocadas en público, ¿no? Y por ejemplo hay alusiones a estos clásicos como lugares donde la gente iba a fumar opio y cosas por el estilo. Claro, parece ser que el Oscar Wilde era como un poco un transgresor, ¿no es cierto? De ley. Y oye, y en un punto aparte, él era súper súper inteligente y súper educado, ¿no? O sea, era un tipo que realmente era bastante brillante. Claro, de hecho, en la universidad que estuvo en Dublín, le dieron una medalla de oro, imagínate, al mejor estudiante de griego. Mm. Y después consiguió una beca para estudiar en este Magdalen College en Oxford. Buenazo. Entonces el tipo era bien, bien, bien educado, aparte que hablaba francés y alemán, y proveía de un hogar bastante acomodado. Uh-huh. Claro que sí, sí estuve leyendo que el papá de hecho creo que era un sir. Y era un famosísimo y respetado cirujano, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esto, estaba leyendo que eran irlandeses y estaban, en esa época Irlanda estaba dominada por Inglaterra, pero la mamá del man escribía cosas en contra de Inglaterra y toda la nota, o sea, eran independentistas. Claro. Uh-huh. Sí, bueno, en verdad un artista bastante interesante, Oscar Wilde. Yo creo que, no sé, ya me de releer este libro, El retrato de Dorian Gray, porque me parece que tiene mensajes bastante más profundos de lo que generalmente nosotros lo podíamos analizar, porque es un clásico de esos libros que te mandan a leer cuando tienes unos 13, 14 años. Pero claro, Realmente si te lees hoy, yo creo que lo puedes interpretar de otra forma. Así que yo creo que merece una relectura. Por supuesto. Y nada, entonces, aparte de este, tiene esas cuatro obras de teatro que son las que le lanzaron a la fama total. Uh-huh. Y las que le dieron fueron fuentes ya de su, no solo de su fama, sino de su riqueza, porque ganaba muchísimo ya con estas obras, ¿no? Claro que sí. Veí un documental que le entrevistaban a un nieto. Uh-huh. En el que decía que por una de, no me acuerdo, creo que era por esta obra, por An Ideal Husband y The Importance of Being Earnest. Uh-huh. Imagínate, el Oscar Wilde ganaba el equivalente a lo que ahora sería $10,000 semanales. Wow. O sea que tenía bastante plata. Claro, entonces el hombre se daba así, como era súper excéntrico también. Uh-huh. Y se daba una vida así de lujo. Me imagino, porque las fotos en las que sale el man siempre sale vestido con una ropa que se le ve bastante así súper bien vestido y con una ropa que se nota que el man se pasaba al frente del espejo unas 3 horas antes de salir a la calle. Claro, el man siendo fiel a esa filosofía de las que estábamos hablando, ajá, del asceticismo, entonces le daba mucha importancia a la parte estética y a la belleza. Claro que sí. Y el man inclusive era también famoso porque era como un diseñador de interiores, que bueno, en ese tiempo creo que no había esa profesión como tal. Ajá. Pero el man ya le gustaba diseñar la casa donde estaba o los muebles. O sea, se enfocaba mucho en la belleza, ¿no? La ley. Súper interesante, güey. Y bueno, al final, como vos decías, le metieron preso al final de su vida, le exiliaron y todo eso y murió en Francia. O sea, al man le metieron preso en el punto más alto de su vida. Uh-huh. Cuando estaba disfrutando de todo este éxito de sus obras de teatro. Ajá. Y cuando era famosazo. Uh-huh. Le metieron preso porque básicamente él tenía un amante que era también un noble. Uh-huh. Lord Alfred Douglas. Okay. Y era el amante del Oscar Wilde, a pesar de que él estaba casado, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Con una mujer y tuvo sus hijos y todo. Pero Lo que pasa es que, bueno, este era el amante de este Lord Alfred Douglas, y el papá de este Lord Alfred Douglas era otro aristócrata inglés. Uh-huh. Que, bueno, obviamente no. Bueno, el tipo quería saber por qué salía con el hijo. Uh-huh. Y el Oscar Wilde este papá del Lord Alfred Douglas, que era el marqués de Queensberry, uh-huh, le acusó de ser un sodomita. Uh-huh. Okay. Y el Oscar Wilde le hirió tanto esto que le acusó a este marqués de Queensberry de difamador. Uh-huh. Pero lamentablemente, cuando se inició el juicio y se hizo el juicio, le comprobaron que no era ninguna difamación. Claro. Y más bien el pobre Oscar Wilde terminó preso. Y ahí fue el fin de todo, porque perdió su salud y perdió su dinero. Claro, sí, pobre, pobre Oscar Wilde. En todo caso, buena nota, o sea, el man tuvo tiempo en todo caso de hacer unas buenas obras de teatro y buenos libros y cuentos y cosas así. Y ha pasado a la inmortalidad como uno de los grandes escritores, dramaturgos de la historia. Claro que sí. Yo creo que un montón de gente se debe haber leído los libros de Oscar Wilde, uno u otro libro, pero debe ser uno de los escritores más leídos. Y más talentosos, ¿no? Porque realmente sus obras eran súper interesantes. Como decíamos, tenía ese toque de clase, de esa inteligencia, esa perspicacia, esa agudez mental. Uh-huh. Esa percepción súper afilada. Uh-huh. Que mostraba en sus obras y en sus escritos. Y se hizo tan famoso que inclusive le puedes ubicar en ese cover de ese álbum de los Beatles, del Sgt. Pepper's. Ahí está la foto del Oscar Wilde al lado del John Lennon. En la parte de atrás de John Lennon, cuando estaba con ese traje amarillo. Uh-huh. Ahí está el Oscar Wilde. Claro que sí. Bueno, hemos hablado entonces del Oscar Wilde y ya se acabó también el tiempo de este programa. Así que gracias por haber escuchado el programa. Y nos vemos el próximo jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Solamente decirles que si están más interesados en Oscar Wilde, él también es súper famoso por esas citas. Uh-huh. Y tiene muchísimas citas súper, súper interesantes y les pueden ahí chequear en el internet. Muchas gracias por habernos escuchado y hablamos el próximo jueves. Estuviste escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que te haya gustado el programa y ojalá que nos podamos ver el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos.